sabrosa, papita. Jorgito Zambrano, gitano. Johnny Orozco, con cariño. La verdad, qué gran batería que se armó ahora en el cielo. El cielo musical. Víctor Laza, falta voz. Ya vamos a ir, no te preocupes. No se apuren que ya vamos ya. Un poquito más haciendo música por acá.